Buenos días, Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Buenos días a ustedes. Un gusto. Luis, todo el mundo habla del 22 de octubre con insistencia porque tiene que ver con el proceso electoral. Pero también el 22 de octubre cumple 40 años la Asociación de Docentes de la Universidad del Comahue. En realidad te estamos llamando por eso, no por las elecciones. Primero, para hacer un poco de historia, estamos hablando de una de las primeras hijas de la democracia recuperada, ¿no? Más allá de que había arrancado un poco antes la organización de los trabajadores de la educación universitaria. Contanos un poco. Bueno, yo en esa época, estamos hablando de octubre del 2000, del 83, ¿no? Bueno, yo era estudiante. Mirá. Me recibí en el 84, mira, o sea, un año después. Y entré inmediatamente a la universidad, de recibido a los 6-7 meses como ayudante en docencia. Así que en el 84-85 tomé contacto ya como docente con la asociación gremial, con ADUNC. En ese momento era secretario general Juan José González, un economista ya jubilado, pero bueno, fue la fundación de la asociación docente, que hoy decimos tiene 40 años, pero desde el punto de vista de los sindicatos, son los sindicatos más jóvenes. Después, un poquito más viejo, viene la organización sindical de los docentes primarios y secundarios, que hoy son conocidos en CETERA, digamos, como la organización más mayoritaria, que tienen su origen en la década del 70. Pero los sindicatos de la docencia universitaria tuvieron unos primeros esbozos de organización en el 73, 74, 75. Ahí vino, muy poquito, digo, intentos de organización en la Universidad Nacional de La Plata, en alguna facultad de ciencias exactas de la UBA, y no mucho más, y después vino el golpe de Estado del año 76. O sea que hasta el 83 estuvo, en primer lugar, estuvieron prohibidos los sindicatos, ¿no? O sea, estaba muy limitada la participación, y en el 83 explota con la democracia, rápidamente se produce un proceso de organización sindical en varias universidades del país. Entre ellas, una de las primeras fue la del Comahue. Totalmente. De hecho, Juan José González, que fue secretario general, fue uno de los primeros miembros de la mesa ejecutiva de la conformación de la Organización Nacional, la CONADU, que se funda en el 85. Podemos hablar de un gremio, el gremio docente, particularmente el de la Universidad del Comahue, que, primero es un gremio castigado por todos los golpes militares desde la noche de los bastones largos para la fecha, pero también ahora que se está hablando todo el tiempo no solamente de los 40 años de ADUNC, sino también de la recuperación de la democracia, todo el pasado que tiene ligado al proceso de la Universidad del Comahue con un interventor como Remustetu, ¿no? Exacto, que fue una situación antes del golpe, los dos últimos años antes del golpe, que fue una situación de mucha represión, de mucha restricción a la organización de los docentes, estudiantil, y después con una persecución concreta, ¿no? O sea, docentes que tuvieron que irse de la universidad por el grado de persecución desde una concepción muy anacrónica, muy autoritaria, fascista, diríamos así. No puedo evitar decir, bueno, es lo que nos están anunciando algunos de los candidatos si llegan a ganar el 22 de octubre, ¿no? O sea, si se parte de reivindicar la dictadura militar, quiera Dios que no estén al mando del país, porque significa que volvemos a ese tipo de política, ¿no? Bueno, y eso es una de las cosas que habíamos hablado también con Micaela Gómez antes, decir, ¿cómo se trabaja eso teniendo en cuenta que había incluso integrantes de gremio que no habían nacido durante la dictadura y todo eso, cuando de pronto optan por la derecha, de que la que no niega la dictadura hace campaña a favor del recorte universitario? Sí, ahí uno, digamos, de la reflexión, ¿no? Porque efectivamente, en primer lugar, uno lo ve como una cuestión bastante incomprensible, ¿no? Incluso de sorpresa y de preocupación muy fuerte. Después, en una reflexión, bueno, lo de rigor, aquellos que no lo vivieron, porque estarán aquellas personas que son parte de esa idea y quieren eso, que son personas de unas ideas muy reaccionarias, autoritarias, fascistas. Bueno, de hecho, la candidata a vicepresidente de este hombre como es Milei, profesa esas ideas. Sí, sí. Y el mismo Milei profesa las ideas de libre mercado, que tienen que ver con las ideas económicas que se impusieron durante la dictadura militar y durante el gobierno de Menem también. La pregunta es, como se dice ahora, los que no vivieron esa época no tienen conciencia o no logran percibir lo que es el autoritarismo y lo que es la dictadura. No sé si es así o no, porque si no uno podría decir, bueno, entonces el que no nació en Alemania nazi no puede entender lo que pasó en el nazismo, y eso no es así, se puede entender perfectamente. Y lo otro es que se piense que no se le preste atención o no se le preste importancia agobiados por la situación económica. Entonces, aquel que mira, como se dice ahora, ¿no?, cuando uno mira su metro cuadrado y lo que ve es la situación económica, que es objetivamente complicada, es angustiante y da mucho enojo, que ante la promesa casi mágica de que con eso se va a mejorar la situación económica, no sé, se confundan y digan, voy a votar a este. Lo que sí yo debo decir, y creo que es lo que tenemos que discutir entre todos, y son momentos de mucho debate político, y hay que hacerlo, pero yo diría, bueno, miren, es una elección equivocada. Es una elección equivocada en los dos planos, principalmente en el económico, porque la situación se va a agravar muchísimo más. No es esa la salida, eso empeora la situación. No es que se para la inflación, se va a agudizar la inflación. No se mejora el trabajo, se va a agudizar la desocupación. O sea, todos los problemas económicos se van a agravar si se imponen ese tipo de ideas. Por lo tanto, es una gran estafa. Y después, desde el punto de vista de los derechos y las libertades democráticas, bueno, es una propuesta de un autoritarismo que va a afectar y tiene como norte, digamos, impedir todo tipo de reclamo, de protesta y de expresión, de reclamo sobre no solo la situación económica, sobre todo un montón de temas. O sea, es grave y, bueno, tenemos que discutir eso para que no vayamos a ese camino. La otra manera, volviendo a la historia del gremio y también volviendo a la historia contemporánea, recién hablábamos de dictadura, pero también una de las primeras luchas más importantes de ADUNC junto con el resto de los gremios universitarios tiene que ver con las políticas de recorte de la época de Carlos Menem. Pero muchos están tratando de volver a las mismas políticas. Digo, porque decís cosas que no son muy lejanas, ¿no? Te están hablando de receta de caballo o políticas educativas de la época de Menem. Exactamente. Y esas políticas fracasaron y esas políticas terminaron con que el país esté como estuvo en el año 2001. Uh-huh. Porque todo el producto y el resultado de las políticas de Menem terminaron en un caos en el país, donde hubo más del 20% de desocupación digamos, al borde de la hiperinflación y una situación de desesperación muy importante que terminó con un gobierno que abrazó esa política, como fue el famoso gobierno de la Rúa, ¿no? Cuando se dice, ese es el presidente que se tuvo que ir en helicóptero, porque la gente se fue a la calle a reclamar y a protestar y a decir basta. Bueno, ese es el resultado de esas políticas. Lo que uno trata de decir es que hoy se esté prometiendo aplicar o se esté planteando aplicar esas políticas tiene como resultado esa imagen, que es la del 2001, que es agravamiento de la situación. Bien, contra el pensamiento mágico quizás no se puede dar razones. Eso sería así. Bueno, si hay alguien que dice por otra razón o porque está de acuerdo con esas ideas, quiere que eso sea adelante, bueno, los perjudicados van a ser la mayoría de la población en la Argentina. Y va a haber un núcleo muy reducido de beneficiados, que son los grandes grupos económicos. Si alguien se anota en ese grupo económico, uno podría decir, bueno, está bien, está peleando por sus intereses. Pero si no va a ser parte de esos grupos económicos beneficiados, la verdad que es una contradicción muy grande. Totalmente, totalmente. O sea, es tirarse un tiro en los pies, va, para decir un dicho popular, ¿no? Sí, no, y aparte la otra cuestión es que, por otro lado, es entendible, como decís vos, el enojo y la frustración de un montón de gente. Vos pensá que tenemos una desocupación relativamente baja y a la gente que tiene trabajo no le alcanza. O sea, todo eso que se va sumando a la cotidiana. Pero por otro lado, hay un discurso de no discusión política, ¿no? Con que son todo chorro. Exactamente. Y eso también es parte. Mire, si vos me preguntás a mí, yo te digo, hay cosas muy parecidas a lo de Alemania en el año 39. Uh-huh. O sea, una crisis económica muy grande y el surgimiento de un liderazgo como el de Hitler, que justamente toma y trata, se hace eco de ese enojo y de esa situación tan grave y se pone como salvador. Bueno, eso terminó en el nazismo. Yo creo que hay algunos rasgos de eso en este momento en la Argentina. Por eso hay que discutir mucho, hay que argumentar mucho y tenemos que escucharnos entre todos también. Lo que sí es cierto es, la situación es muy grave. La situación es muy grave. Por suerte uno podría decir, el gobierno toma medidas que podrían estar marcando un rumbo, un rumbo con cierta esperanza, ¿no? Lo de eliminación del impuesto a la ganancia, de los salarios, lo del IVA, son medidas que marcarían un camino que es esperanzador, digamos, a favor de la mayoría de la gente y tocando algunos intereses que, bueno, se han enriquecido durante tanto tiempo que ahora tienen que aportar. Pero efectivamente la situación es muy grave, así que hay que dar respuestas claras sobre eso. Sí, igual es una vuelta de rosca del fascismo. Algunos caratulan a estas personas como neofascistas porque, por ejemplo, es un fascismo por el libre mercado, o sea, ni siquiera con la idea nacionalista. Claro, bueno, ese es el gran tema en la Argentina porque todas las ideas más reaccionarias de los países imperialistas o potencias o países desarrollados, como se dice a veces, Europa, Estados Unidos, son países que oprimen a otros países. Entonces, la gran imbecilidad de nuestras derechas locales es que nosotros no somos países desarrollados, sino al revés, somos países oprimidos por otra potencia. Entonces, no hay estupidez más grande que ser de derecha en un país oprimido, porque ni siquiera es ese nacionalismo con Z, como se decía en una época, ¿no? De las grandes potencias. Bueno, ese es el calvario que tenemos nosotros. Somos un país que es dependiente, por lo tanto, es como decirte, el libre comercio acá, ¿qué significa? Y significa la inundación de productos baratos de China, la India, y que se van a importar y la quiebra de la industria nacional. Eso fue lo que pasó con Menem. Totalmente. Ese es el libre mercado. Bueno, nada que ver con lo que podría ser el libre mercado en una potencia como Estados Unidos o Francia. Aún así, en esos países, que no son estúpidos, esas burguesías, no aplican el libre mercado. Porque Estados Unidos, por ejemplo, cuando tuvo la inundación de autos japoneses a costos y calidad muy superior a los fabricantes norteamericanos, le pusieron cupo a las importaciones y prohibieron que hubiera más de un 20% de la dotación de autos en Estados Unidos que fueran de origen extranjero. O sea, lo del libre mercado en un país como subordinado como el nuestro es un suicidio. Y a su vez ni siquiera lo hacen las grandes potencias que quieren difundir esas ideas o esos proyectos económicos en todo el mundo. De hecho, hay ideas que son castigadas por los organismos internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, pero esos países tienen ideas proteccionistas, por ejemplo, para los pequeños productores, ¿no? Exactamente, que es lo que hace, bueno, Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos existe precio sostén para el cultivo de maíz, digamos. Y eso es por qué lo dicen, y porque nosotros queremos garantizar la producción de maíz en nuestro país y a su vez queremos influir en el comercio internacional y en el precio internacional del maíz. O sea, son políticas de expansión que tienen como objetivo ellos expandirse como potencia. Que esas ideas liberales se impongan, o esas ideas económicas se impongan en nuestro país, es condenarnos a más subordinación, digamos, ¿no? Para todo esto, ¿es necesario desarmar lo que es una institución cada vez más única en América Latina, que es la universidad pública? Me interesa saber una opinión tuya. Bueno, ahí hay dos temas. Un tema es el desarrollo científico nacional, porque en la universidad se realiza el 70% de la investigación. Después está CONICET, INTA y CONEA, los distintos organismos. Pero en las universidades, el 70 o 80% de la investigación se realiza en las universidades. Por lo tanto, ahogar presupuestariamente a las universidades, achicar eso, significa achicar la ciencia y la tecnología, y eso es achicar las posibilidades de desarrollo económico. Porque hoy en el mundo actual, si no se tiene dominio de la tecnología y de la ciencia, se condena a la subordinación. O sea, nosotros somos exportadores de granos, materias primas, e importadores de todo lo que tiene conocimiento, tecnologías más complejas. Tenemos una cosa que es un buen ejemplo. Nosotros somos, a pesar de esa situación en la Argentina, tenemos muy buenos desarrollos, por ejemplo, en energía atómica. Bueno, eso es algo que otros países de Latinoamérica no lo pudieron lograr nunca, porque nunca tuvieron un desarrollo científico tecnológico en las universidades como tuvimos nosotros. Por eso es una muestra concreta de la importancia. Y el otro gran tema es el derecho a estudiar de miles de jóvenes, o sea, miles, millones. Hoy en la Universidad Argentina estudian 2 millones de jóvenes. Por lo tanto, el querer convertir eso en un mercado, ¿qué significa? Y, que es la propuesta que hay, ¿no? Arancelar y privatizar. O sea, que la educación sea una mercancía más que se compra y se vende en el mercado. O dicho de otra manera, el que tiene dinero, que pague por su educación. Y el que no tiene dinero, o no se educa, o recibe una educación de mucha menor calidad, como es con cualquier producto. Si usted tiene dinero, compra leche de una marca premium. Y si no tiene dinero, compra segundas marcas o no compre leche. Bueno, eso quieren hacer con la educación. El que tiene dinero, compra la mejor educación. Y el que no, o compra educación de segunda, o no compra, porque no le alcanza el dinero. Respecto de eso, es impedir lo que se dio en la Argentina, que es la posibilidad de que muchos jóvenes, aún así, todavía falta mucho, pero que muchos jóvenes tuvieran acceso a los estudios y, por lo tanto, progresar económica, social y políticamente. Bueno, recién, hoy temprano, con las cosas de rigor, hablando de efemérides y demás, se cumplen, entre otras cosas, 66 años de que la Unión Soviética largue el Sputnik, ¿no? El primer satélite. Y yo no veo muchos privados que deben haber puesto plata para hacer eso. Digo, el rol del Estado en la investigación, en los desarrollos, es innegable. Es todo a contrapelo de lo que está diciendo la derecha. Exactamente. Y ahí viene de vuelta un tema clave para el desarrollo económico. O sea, hay nosotros que estamos en el tema agrario, ¿no? Uh-huh. Es como decirte, ninguna empresa privada va a investigar a algo que no pueda patentar. ¿Patentar qué quiere decir? Que pueda ganar dinero con ese invento, ¿no? Uh-huh. O con esa innovación, para decirlo en términos más finos. Bien, determinar cuál es la fecha óptima de sembrar un cultivo, es imposible de patentar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque alguien con que me mire qué día siembro, ya sabe cuál es la innovación tecnológica. Y determinar la fecha óptima de la siembra de un cultivo tiene impacto económico tremendo, porque se aumentan muchísimo los rendimientos, y un costo alto en determinarlo, porque hay que estar varios años probando. Bien, eso no lo va a hacer nunca una empresa privada. Eso lo va a hacer el Estado, que como toda sociedad, digamos, dice, esto tenemos que hacerlo entre todos porque el beneficio va a ser entre todos, que esa es la función del Estado, digamos. Entonces, el plantear la privatización de la ciencia es simplemente decir, solo se va a producir conocimiento sobre aquello que algunas personas puedan hacer dinero o ganancia, como toda empresa. Totalmente. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Después del 22 de octubre seguramente hablaremos de festejos, hablaremos de algo que sigue siendo la organización de los trabajadores y cómo se sigue plantando los trabajadores de la educación, universitaria, ante estas políticas con las realidades que se van a ir presentando. Bueno, el 27 de octubre va a ser el acto conmemorativo acá en la Universidad de Comahue, en el Aula Magna. Se va a invitar a todos los llamémosle los viejitos, entre los cuales ya me empiezo a incluir. Los clásicos, bueno, sos viejo, sos clásico. Pero, por ejemplo, digo, para ir dando algunos datos, ¿no? Dale. Una de las va a estar Juan José González, obviamente uno de los fundadores de nuestra asociación, ya jubilado. Pero va a estar también porque fue secretaria adjunta de nuestra asociación en el año 2000-2001, la actual rectora de la universidad, Beatriz Gentile. Claro. Entre otros. Entonces va a ser muy interesante eso, y a su vez vamos a estar viendo si vamos a tener, porque lo vamos a tener, el instrumento para defendernos, si es que lamentablemente se imponen estas ideas tan negativas para el país, o si vamos a tener instrumento para, ojalá sea así, tengamos fuerza para seguir profundizando algún tipo de políticas como estas, la de defender la educación, el Estado y el desarrollo autónomo nacional. Seguramente igual va a ser necesario juntarse. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias de vuelta. No, por favor, gracias a vos. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.